eras feliz y tú eras mi alegría. Disfrutaba de tu amor y que siempre me querías, pero ya no estás más, ya no eres de alegría. Tu cariño se te enfrió, me dejaste en agonía. Me engañó.